Creíste que nos habías quemado. No les va a alcanzar la leña. Cada vez somos más. Vuelve Aquelarre. Vuelve Aquelarre. Todos los lunes de 19 a 20 horas. Escuchanos por mestiza.org. Dale, dale, dale. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. No nos va a alcanzar. Y todavía hay gente que no venera las reliquias, los 60 dedos del Bautista, las 40 cabezas auténticas de Santa Julia todavía, el divino prepucio, los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical, la mierda pontificia, la onda de David, la mala onda de Goya. Creyendo que no cree, cree. ¿Quién es el que jamás lo creía? Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. Se me hace que no va a alcanzar la leña. No le va a alcanzar. Bienvenidos a este aquelarre del lunes, ya 5 de noviembre, llegando a fines de año. Chicas, bienvenidas, buenas tardes, nuestra operaria estrella, Laura Bataglino. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera Yami. Buenas tardes, compás. Y en esto de no les va a alcanzar la leña, les tengo que contar que la verdad que el otro día, en activar los toldos, fogata de que no había una fogata, un fueguito ahí, una imagen. Sí, que se perdieron una tarde, una noche soñada, hermosa. De aquelarre soñada. La verdad que si hay que decir de un día, de esos días de sol, de esos atardeceres donde la brisa es apenas y esas noches donde las estrellas están bien, bien iluminándote, fue el sábado de la noche. La verdad que fue una tarde de bandas, de compañeras que vendían desde libros, comida, la Wadi Núñez con su esta propuesta fabulosa de sacarnos esto a las mujeres del capitalismo, de las toallitas y su venta de toallitas. Vamos a contarles a nuestros oyentes, las toallitas en formato de tela, todo lo que lo sí que si quieren buscarlas, Flor de Ruda es Flor de la Ruda. Bueno, la verdad que ahí el lugar es hermoso, tiene mucho árbol, mucha tranquilidad, y esto de reencontrarte y el mate y de escuchar talleres a cargo de la comisión de aborto con compañeras de Liga. Después estuvo Juli Miranda haciéndonos participar de un taller muy muy divertido. Vieron que Juli hace esas cosas, una genia. Sí, Juli, sí. La verdad que una tarde y una noche agradable. Volvimos a Junín bastante tarde, pero debo decir que las chicas de Los Toldos, del Guiso, nos recibieron muy bien, la verdad que... Y bueno, y este Activar, que es en memoria de un compañero de Los Toldos, que a diferencia del año pasado, este es el segundo que hacen, a diferencia de lo que yo noté, que fui el año pasado, fue festivo, ya fue con otra... Había otros aires. Uh-huh. Otros, estaba la familia muy muy contenta, me contaba, tuve la oportunidad de hablar con Mercedes, y les cuento, no traje notas, es verdad, ustedes pensaron que iba a traer muchas notas, pero debo decirles que me dediqué a disfrutar mucho. Sí. Está bien, es como que no sentí la necesidad de disfrutarlo más que de ponerme a hacer notas y ver si lográbamos una nota o algo. Lo disfruté, realmente disfruté esa jornada, cosa que me hacía falta conectarme. Bueno, vio que uno tiene esas cosas, se conecta con eso y al otro día no pasan menos de 24 horas y la realidad nos da una cachetada y el patriarcado nos se encarga de decirnos acá estamos. Que bueno, ya vamos a entrar en los temas de actualidad y en todo lo que está sucediendo y que ha venido sucediendo en nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a irnos con algún temita o alguna artística ahora para dar una rosquita, una vuelta al tema, porque vamos a escuchar después, vamos a hablar del proyecto que se presentó, que después lo voy a desarrollar y lo vamos a charlar entre nosotras, sobre la casa hogar para víctimas, una casa de protección integral para víctimas de violencia de género. Nos vamos con un temita, con algo, y después charlamos y ponemos las notas que hicimos ese día. ¿Se enoja cuando pasas tiempo con tu familia o amigues? ¿Controla tu dinero? ¿Te grita por cualquier cosa? ¿Te desvaloriza, ofende o descalifica? ¿Ve defectos en todo lo que haces? Mesa Local Intersectorial contra la Violencia de Género te informa. Dirección de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, lunes a viernes de 8 a 13 horas, Gandini 92, teléfono 463-1612, interno 126, violenciafamiliar@junin.gov.ar. Comisaría de la Mujer y la Familia, Alsina 165, teléfono 444-0270. Dirección de Género, lunes a viernes de 8 a 14 horas, Rivadavia 1470, Box 5. Y acá seguimos en este aquelarre, ya siendo 19:25 minutos, chicas, ¿cómo pasa la hora? Una temperatura bastante agradable. Se vino el veranito, sí, me parece. Veranito. Bueno, ya están viniendo esas tardes que desde esta ventana se ve Junín. Bueno, antes de irnos al corte, estuvimos hablando, la semana pasada se presentó, el gobierno local de Junín presentó el proyecto de la casa hogar para las mujeres víctimas de violencia de género. Tuve la oportunidad de asistir al evento de la presentación, no voy a dar la dirección de dónde va a ser el lugar, aunque en todos lados salió, no me interesa pasar eso. Este es un proyecto que, si bien viene de una ordenanza desde, y debe tener más de 14 años. La primera ordenanza que se presentó fue por la doctora Luciana Gómez Paniza, haciendo un pedido de una casa para víctimas. Después de esa misma ordenanza, la doctora Gómez Paniza se la dejó a Manitos en los Bolsillos, la ONG Manitos en los Bolsillos, a su presidenta Karina López, para que se peleara desde ese lugar por eso. En el año 2015 hubo un arreglo entre el municipio y ONG Manitos en los Bolsillos, donde se firmó un convenio por una casa. Cuando asume el nuevo gobierno, no se llevó a cabo esto. Bueno, fue toda una cuestión que no viene al caso, ni ya corresponde que yo creo que haga mención de lo que pasó, porque yo ya no estoy más en la ONG, pero bueno, no puedo decir, yo no conozco de qué se trata, porque fui partícipe en su momento. Pero vamos a la realidad que hoy tenemos, es que desde Nación, es de donde se va a salir el dinero para esta obra. Esta obra va a estar hecha acá en Junín. La idea que ellos tienen, ahora el 16 de noviembre sale a licitación el proyecto, una obra que va a llevar 8 meses. Solo se habló de la presentación, como quien dice, edilicia, no se habló del funcionamiento, de cómo va, con quiénes van a trabajar, más que claro tenemos todos nosotras que estamos en esto, que quienes van a tener que estar ahí son grupos interdisciplinarios, desde psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogas, eso yo creo que no necesitamos aclararlo, creería que ¿no? Se tocaron unos temas de cómo va a ser la seguridad, un poco todo eso. Hicieron referencia que, bueno, teniendo en cuenta que Junín no se puede ocultar, vamos, chicas, a ser sinceras en esto, no podemos hacer una casa que nadie sepa, porque ya, yo siempre, esa visión mía fue cambiando un poco, pero da para otro. Quiero agregar algo a eso. Sí, agregué. Si nadie sabe a dónde queda la casa, no hay posibilidades de después sacar rédito electoral. ¿Se entiende? No es utópico lo que vos planteas, Martu. Lo que pasa es que no tiene un rédito electoral. Fíjate que acabas de decir que dentro de 8 meses va a estar finalizada la casa. Sí, bueno, ahí está. Si nadie sabe dónde queda la casa, no tiene un rédito electoral porque no puedes mostrar la obra que hiciste. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo te tengo que decir que también hay en Cava, y hay en algunos lugares, casas, y de hecho, ¿te acordás que tuvimos la oportunidad de ir a algunas en las cuales no se sabe dónde están y alguien las hizo? Nos sacaron rédito ahí. Pero que lo que está, sí, yo entiendo lo que dice la compañera, exactamente, que por eso mismo se está sabiendo dónde está la casa, que en 8 meses va, porque tienen que sacar un rédito político, justamente porque va por otro lado, no va por ahí pensado en la necesidad de las mujeres. no sé. No, no, sí, yo creo que va pensado en la necesidad. Déjenme, por favor, pensar que sí, va, sí, sí. Va, después de tantos años y tanta lucha en Junín pidiendo esto, déjenme creer que va pensado sí, en la sí, necesidad. Sí, sí, no, sí. Es lo que decíamos igual, sí, para, sí. Y en la estructura que tiene Junín, que tampoco podemos hacer un hogar que no se sepa. Ahora, ¿vos me decís capital? Sí. Y de hecho en capital los hay. Pero sí. Interpreto lo que vos me decís. Pero incluso en Junín lo podés hacer, no necesariamente para las compañeras que viven en Junín, lo podés hacer para compañeras que vienen de otras localidades sin que se sepa dónde queda. Bueno. De todas formas, no, yo solamente contesté porque vos dijiste, yo fui abandonando esa idea y en realidad es algo que se puede hacer posible. De hecho existe, vos misma... No, yo lo que dice, a ver, ¿desde qué lado fui abandonando yo la idea de ese tipo de casas para víctimas, donde se le saque el teléfono, se le saque todo, se me mezclaba con esto? A ver, la víctima viene de sufrir violencia, viene de estar en ese lugar, que para mí ese lugar, esa posición al lado de ese sujeto violento, todo, y yo la tomo como estado y me la llevo a una casa donde le saco el celular, donde le saco esto, digo, muchas víctimas remiten sentir un secuestro estando al lado de estos victimarios que no las dejan tener una vida social, ¿no? Digo, y yo estado la tomo y la paso a un lugar, o sea, deja de estar secuestrada acá para que yo como estado la tome. Ahí es donde a mí me hacía un poco de ruido hasta qué punto, pero esto lo tiro sí, sí. como debate, sí, y para sí, debatirlo sí, para con debatir. Psicólogos, con gente que me puedan decir, porque lo he hablado esto. Entonces yo decía, esas casas, como vos dijiste, para compañeras que no sean de esta ciudad, que vos y yo sabemos de qué hablamos porque nos pasó en un momento con una víctima, sí, sí. Tendrían que funcionar, sí, para estas cuestiones como vos decís, para en casos de alto riesgo. Ahora, yo en una de las notas que vamos a escuchar lo pregunté si esta casa va a funcionar en red y por ahí vas a poder tener en esta casa, que nadie se va a enterar, una compañera de cualquier zona, que no deja de ser importante este dato, chica. Estamos ubicadas, Junín está en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, un lugar bastante estratégico y no es menor el dato de que tengamos una casa así para poder alojar a víctimas de otras ciudades. Pero hay algo que quiero que quede claro, que también va a estar ahí. No es un lugar para que las víctimas estén en el tiempo. En la casa de esta de Junín. O sea, la idea es la misma que se mantuvo siempre y era lo que se ponía en discusión en aquel momento, cuando se había quedado entre manitos y el gobierno local esa casa. ¿Qué hacemos? 72 horas. ¿Qué pasa si tenés una víctima que después de las 72 horas no encontrás el familiar resiliente? No encontrás... Bueno, porque la idea es... ¿Por qué 72? Porque tienen que entrar a funcionar todo. Tiene que entrar a funcionar el sistema judicial, de que saquen al victimario de la casa. Entonces, en esas 72 horas vos tenés que resolver. Desde el lado de la... Los efectores que intervienen tendrán que resolver todas esas cuestiones para que vos en 72 horas puedas volver a tu casa con tus cosas y tus niñes. Uh-huh. Si ustedes me preguntan a mí, ¿todo eso, Martu, va a funcionar así? Ah, bueno, la bola no la tengo, yo no sabría decirles. También pregunté, digo, bueno, ¿qué pasa? 72 horas, ¿no encontraste eso que hacemos? Bueno, listo, pasó las 72 horas y te vas como si fuera un hotel y pagaste y terminaste. Apelo. Esto me lo contestó el secretario de Obras Públicas de Nación. Me dijo que no, que eso, el criterio de la gente, cada caso, dice, va a tener por lo que da a entender ahí en la nota. A ver, vamos a poner en contexto que este señor es secretario de Obras Públicas de Nación. No es una persona del área de violencia ni del área que. Pero él sí me dijo, mirá, dice, yo creo que se va a tener como un objetivo y alguien va a tratar de discernir y no va a dejar una persona en la calle. Se va a buscar toda la manera. Si alguien tiene que estar una semana, dos semanas, no es que se la va a sacar. Ajá. Bueno, apeló a que este secretario de Obras Públicas, que es secretario de Obras Públicas de Nación, lo que dijo, que las otras personas que hicieron, las que tienen que ser entendidas en eso, sí, entiendan y no nos dejen una víctima. Que yo creo que va a ser así. Se va a buscar la manera. Que es lo ideal, porque lo ideal es eso, chicas. Que la víctima, y que sigan trabajando, es otra de las cosas que yo planteo. Bueno, una víctima está en un hogar de tránsito durante 72 horas, listo, logramos que el victimario Salga, la restituís al hogar con sus cosas. ¿La dejamos sola? No. Tenemos que seguir acompasándola, digo yo. Pero bueno, me estoy yendo. Vamos a escuchar en principio la nota del secretario de Obras Públicas. Esto viene de Desarrollo de Nación, el señor Celis, que nos habla de esta obra que se va a realizar en Junín. Sí, el financiamiento va a ser 100% Estado Nacional, del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros somos el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Nos toca lo que es la realización de la obra, que es una obra de 13 millones de pesos, donde ya cuenta con el financiamiento y la partida del Ministerio de Desarrollo Social. Este año vamos a poner lo que es el anticipo por antes de fin de año. La obra ya está en licitación, mañana arrancan los pliegos. El intendente es una obra conveniada, con lo cual va a estar a cargo del municipio, nosotros la pagamos. Y el 16 de noviembre la idea es adjudicar la obra para que la empresa pueda empezar antes de fin de año. Dicho esto, después son, desde que arranca la obra, 8 meses, así que esperamos que antes de octubre del año que viene habrá esté terminada. Es una obra desde el punto de vista arquitectónico sencilla, digamos, planta baja, con lo cual tiene unos 300 metros cuadrados. Así que bueno, la expectativa es que se pueda terminar prontamente para que pueda usarse como hogar de protección integral en función de las víctimas que hoy no tienen un lugar cómodo para estar. Esto tiene varias salas, tiene salas para que la gente se pueda quedar a dormir, para que pueda quedarse con sus hijos, o sea, para que si hay un maltrato familiar puedan estar acogidas en este lugar y poder aquí ser tratadas por especialistas del Ministerio de Desarrollo Social. ¿El hogar va a ser para las primeras 72 horas o puede funcionar también en donde las víctimas puedan quedarse más de ese tiempo? Mira, eso tiene que ver con el programa del Ministerio de Desarrollo Social. En principio el programa por 72 horas, pero después hay una flexibilidad en función de cada caso. Aquí lo que tiene que ver es con los profesionales que hoy ya trabajan en este tipo de cuestiones. Lo que sí no tienen a veces es espacio para poder quedarse o se alojan en hoteles y demás. Esto permite que tengan un respaldo del Estado que hoy no lo tienen y que puedan quedarse. Es un pedido que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal de poder tener estos hogares en toda la provincia de Buenos Aires. Arrancamos aquí en Junín, vamos a hacer en La Plata, también en Quilmes, donde se va a hacer que la víctima de violencia puedan quedarse hasta 72 horas o el tiempo que necesiten, pero que no sea un lugar permanente de estadio, sino un lugar de relación y de resguardo del Estado de estas víctimas. ¿Cómo estás diciendo que va a haber más hogares de este tipo en provincia de Buenos Aires? Después, a lo largo, cuando ya estén todos construidos, ¿podrían funcionar en red en el caso de que tengamos víctimas de violencia de caso extremo donde se tengan que sacar de la ciudad de Junín? ¿Van a funcionar así en red? Ya funciona en red. Es un programa... Es un programa que funciona en red porque el programa funciona, digamos, hoy de la violencia y cómo el Estado responde a esa violencia. Lo que no tenemos a veces son los artefactos edilicios para poder tenerla y contenerla mejor, con lo cual lo que se va a trabajar es el Ministerio de Salud Social en esa red, y mientras más hogares tengamos, obviamente puede haber mayor intercambio si hay necesidad en un municipio con otro. Claro, yo hablo siempre de cuando a veces hay casos muy extremos donde es necesario sacarla de exactamente. Para poder intercambiar con otros otras casas hogar de otras ciudades donde vos sabés que nunca se van a enterar exactamente dónde está la víctima. Eso funciona. Igual estos hogares tienen la suficiente vigilancia y artefactos del Estado para que la víctima esté muy segura en estos lugares. ¿Hay un número que tiene previsto la gobernadora Vidal de este tipo de proyectos en toda la provincia que vos me puedas decir? ¿Van a ser 10? ¿Ya hicimos tanto? No, mira, nosotros, yo me estoy haciendo cargo ahora de estos proyectos, son 3. Había 12 que se van a ir haciendo por etapas, y después obviamente también tiene que ver con los gobiernos locales, digamos. Esto no nace solamente una iniciativa de la provincia, sino es una de la provincia con los intendentes. Así que a medida que van habiendo unos intendentes, la idea o el ideal es que todos los municipios puedan tener un hogar. Y algunos ya tienen, bueno, ya funcionan de esta manera, con lo cual de Nación, el ideal es que todos los municipios tengan un hogar de protección integral. Esto que yo comentaba antes, la licitación en noviembre, y bueno, el plazo que son 8 meses, que bueno, un poco le dije, bueno, nos volveremos a ver, creo que le dije algo así, cuando esto esté terminado, que eso es lo que deseamos todos. Otra de las notas que hicimos ese día, porque bueno, ese día había referentes, de hecho estaba invitada a ONG Manitos en los Bolsillos, que no tuve la oportunidad de hacerle nota, estaba gente del hospital, de Liga, había algún concejal, estaban diputados provinciales como el señor Fiorini y la diputada Laura Riccini. Bueno, no, a esta gente no le hice nota. Habló el señor intendente de nuestra ciudad, habló la señora Marisa Ferrari, que es la secretaria de Desarrollo Social. Me llamó la atención que el área de género no estaba, la dirección de género de nuestra ciudad no estaba, pero ellos dicen que en sí está porque género depende de la de Secretaría de Desarrollo Social, así que en cierta forma estaba, me dicen. Eso es la pregunta que siempre yo hago, ¿por qué la dirección de género a cargo de la señora Marisa Luján no sabe estar en estas cuestiones? Y ellos me responden, la señora Marisa Ferrari me da esta explicación. La verdad que a mí no nunca la termino de descifrar, pero bueno, me parecía que dirección de género tendría que estar. Sí, les debo decir que fue todo muy sorpresivo porque empezó a salir el flyer de este evento así que, pero bueno, más allá de todo, después había algunos medios locales, fue muy, no duró más de 40 minutos la presentación, que se tuvo que hacer en el SIC por debido al tiempo, que esa tarde llovió, porque se iba a hacer en el predio donde se va a construir este lugar. Y también tuve la oportunidad, que me encontré, que hacía mucho tiempo que no la veíamos, a una persona que es la señora Adriana González, asistente social, hoy ya jubilada del municipio, una mujer odiada y amada. ¿Viste? Esas mujeres que han generado odios y amores. Pero una mujer que en su momento trabajó mucho por esta temática, en principio de honores, fue como aquellas pioneras desde los lugares, desde los organismos públicos que empezaron un poco a crear ciertos lugares para la mujer. Si bien ella lo hacía desde en su momento, de como desarrollos social, y las mujeres iban ahí por otras cuestiones, quizás, sí, sí, ¿no? Por una cuestión de mercadería, o de todas esas cuestiones que transitan en lo que es la Secretaría de Desarrollo Social. Adriana fue como un poco la pionera en todo esto de empezar con el tema de atención a víctimas de violencia de género. Hoy ya jubilada, y bueno, algo nos cuenta en la nota y cómo se siente ella con este proyecto que se va a construir en nuestra ciudad. Arranqué a Donoren en el año 97, cuando nos cambiamos a lo que es Gandini 92, quedaba descubierto todo el horario de la tarde. Y como trabajadora social uno venía viendo esta problemática, entonces pedí permiso para empezar a trabajar. Más o menos en el 2002... empezó a tomar fuerza el servicio, ¿no? Tal como está conformado ahora, más allá que gracias al esfuerzo de todos los que estamos acá, ha crecido, ¿no? Y se han podido cubrir las cuestiones con más especificidad, porque al principio éramos muy poquitos los que estábamos trabajando. Lamentablemente la problemática está creciendo y por eso es sumamente importante la especificidad y la especialización en esto. Adriana, contame, ahora vos ya no estás haciendo parte del área, te jubilaste hace un tiempo. ¿Qué estás haciendo, Adriana, ahora? Bueno, porque no creo que no estés haciendo nada. No, yo soy coach ontológico y una de las cuestiones... Es una disciplina nueva que tiene que ver con el desarrollo personal, para aquellos que no sepan, ¿no? Bueno, y lo que me impulsó es precisamente mi experiencia con las mujeres. Simplemente porque mientras las mujeres están en situación de violencia o hasta que se las asiste porque se pueden, entre comillas, valer por sí mismas, todas las instituciones que hay están acompañándola. Pero ¿y qué hacemos con esa mujer que un día se da cuenta que tiene derecho a soñar, que tiene derecho a vivir otras cosas? Y bueno, yo encontré a través del coaching ontológico, que es el proceso a partir de ser coach, que las puedo acompañar. La mayoría de mis clientas vienen de ahí. Y además presenté también una tesis que me valió haberme recibido. Y bueno, eso, siempre pensando en lo mismo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias y agradecerte en nombre de todas las organizaciones el trabajo durante muchísimos años que has realizado en el área de violencia. Y creo que para vos hoy debe ser un día especial. Es muy importante. El área creció a través de los distintos gobiernos, de los años, de todo. Y bueno, cada uno va sumando y va dejando y algo. Y por lo menos, y vos de esto sabés mucho, tener un hogar con las características que tiene que tener un hogar. No con algo que lo digamos, lo vamos pegando, y no, es con lo que corresponde. Y así pasaba la nota con Adriana González. Pero bueno, ahora les vamos a contar que Adriana, como yo ya expliqué, ya no está más, ella fue invitada, era, me pareció totalmente lógico, Yami, que la inviten, porque sí, es una referente, como es. Y la siguiente nota, ahora vamos a, es básicamente con las chicas que hoy están en la actualidad en el área de violencia. En nuestro programa nosotros tenemos una artística con todos los lugares donde podés recurrir, bueno, donde dice desarrollo social. Gandini 92, están estas chicas, hay una guardia donde vos podés, tenemos un teléfono donde se puede llamar esa guardia, y estas chicas son las que te acompasan, como quien dice, vos podés pedir un turno para una psicóloga, donde es totalmente gratuito, que yo recomiendo siempre y hago hincapié en las charlas de prevención que a veces hacemos con vos, Yami, o esto de pasarlo por la radio, es en poner en contexto y en conocimiento a todos que tenemos lugares, que tienen que aprovechar esos lugares. Puede ser que por ahí los horarios no estén todo a disposición de las personas, que hay un horario que cumplir. Pero bueno, es un lugar donde podés ir a hacer terapia, donde te ofrecen el acompañamiento de una psicóloga totalmente gratuito. Así que bueno, las chicas ahí nos van a contar un poco qué significa para ellas este proyecto también, porque es parte de lo que ellas reciben cotidianamente en esta área, el acompañamiento, el abordaje de las víctimas desde la psicología, y lo importante que es, que bueno, que les decía, van a tener mucho trabajo a partir de esta casa, y bueno, un poquito me miraba porque me dicen, vos nos mandás también trabajo. Así que bueno, vamos a escuchar la nota sobre Yami Minicelli, que es la coordinadora del área de violencia, junto con sus compañeras. Sí, la verdad es una gran alegría, pero también decíamos, ¿no? Esto es consecuencia del camino que han hecho también, han recorrido otros profesionales, que incluso no profesionales, también las ONG, que han tenido su recorrido, su pedido, que han podido visualizar también esta necesidad, y bueno, es el resultado también de todo ese camino que se fue construyendo, y bueno, y hoy gracias a este aporte podemos tener el primer paso para concretar este proyecto tan esperado, ¿no? Por todos, creo que en la gran población de Junín que trabaja en esta problemática, es necesario, ¿no?, tener este lugar de protección, que también muestra que Junín trabaja en pos de erradicar la violencia, ¿no? Porque en realidad es un hogar que va a ser para las mujeres y para los niños que estén en esta situación de violencia. Recién le hice una nota al secretario general de Desarrollo Social, al señor Celis, y hablábamos de, me comentaba él, que había más hogares, que la idea es que van a trabajar en red, que hay un proyecto de seguir construyendo. ¿Qué les pasa a ustedes con esta posibilidad de poder trabajar en red? Y yo le preguntaba si, en el caso de que estuviéramos víctimas de alto riesgo en nuestra ciudad, si la idea va a ser interactuar con esos otros hogares donde... Sí. Viste que todos sabemos que por ahí hay un tiempo donde necesitamos que no se sepa dónde va a estar la víctima. Sí, es fundamental y es un poco también como venimos trabajando, ¿no es cierto? Esto de trabajar en red, trabajar articuladamente, intra e interinstitucionalmente, digo, va a pasar lo mismo justamente con los refugios, ¿no? Vamos a trabajar de manera conectada, comunicada, y de alguna manera, así como nos van a brindar ayuda quizás a las mujeres nuestras, también vamos a brindar un lugar a las mujeres que vienen desde otro lugar, ¿no es cierto? De eso se trata. Digo, me parece que la palabra clave es protección, cuidado y bueno, y se va a hacer todo lo posible para que eso se lleve a cabo. Contame, no quiero hablar, la vamos a hacer hablar igual. ¿Qué función cumplís dentro del área de violencia? ¿Cuál es tu tarea? ¿Qué te pasa con este proyecto nuevo? Bueno, yo soy psicóloga, trabajo a partir de este año en la atención de mujeres víctimas de violencia. Me siento sumamente agradecida y orgullosa de participar de este equipo que conforman Ana, Yanina y todas mis compañeras, de la mano de Marisa Ferrari. Siento que el aporte que estamos haciendo es muy valioso, que es un espacio de escucha y de contención para personas que muchas veces estaban silenciadas, y celebro gratamente que Nación, Provincia y el municipio nos acompañen en este trabajo que hacemos de hormiga, diario, silencioso, y bueno, estoy muy contenta. Y acá pasó la nota, seguimos en este aquelarre, y bueno, estábamos escuchando un poquito esta nota que, a ver... ¿Qué nos decían, no? Estas chicas que están trabajando hoy. Y lo que nos resultaba interesante, decía, esta lucha que vienen llevando los profesionales en red para lograr esto. Bueno, quiero contarles algo. Que para que Nación otorgue estos 13 millones y se pueda tener esta casa de protección integral para las víctimas de violencia, se tuvo que demostrar cuántos casos, la necesidad que había. Ese trabajo lo han hecho, sí, es verdad, profesionales, y lo han hecho en este último año. Pero no quiero dejar de mencionar que acá el gran pedido y la mayor lucha de esta casa ha estado en la calle, en las organizaciones sociales, en el movimiento de mujeres, cosa que les cuesta mucho reconocer a los gobiernos, que el movimiento de mujeres les plantea una agenda, le plantea estos reclamos, en el cual ellos no hacen ni más que menos que cumplir con lo que la sociedad le reclamamos. Es verdad, sí, que yo no voy a dejar de reconocer que hubo gente que trabajó, que tuvieron que ellos armar y demostrar la necesidad. Bueno, porque te dicen, bueno, vamos a poner 13 millones, demostrame que vos tenés una necesidad en tu ciudad. Sí, igualmente, de tener esto. La diferencia es que esa gente está cumpliendo una función pública y está, es gente paga, ¿no? Digamos, la lucha que está en la calle, somos autoconvocadas, y eso, esa es la diferencia, gran diferencia. Digamos, el laburo, de verdad y por una necesidad de lucha y de empatía y de amor, la tenemos nosotras y agrupaciones sociales que son independientes de un pago que te baja el Estado para cumplir la función que tienes que cumplir. Por eso, o sea, ellos deben tomar el reclamo. Lástima que todos los reclamos que nosotras tenemos no... Y una de las otras las cosas que me llamó la atención de las palabras del señor intendente fue esto de la preocupación que él tenía por... las mujeres, por el empoderamiento de la mujer, la protección integral de la mujer. Y qué loco, porque recordaba que cuando fue todo lo que fue junio y agosto, y lo que va a seguir, porque esto no terminó, sabemos que no terminó, con el debate de la despenalización y legalización del aborto, él se manifestaba a favor de las dos vidas. Cosa que una postura de un intendente, Me suena como contradictorio esto. O sea, no habilito el derecho que vos tenés y no reconozco esto como derecho que está, te lo está reclamando millones de mujeres en la calle, pero sí, mirá, que me preocupa que... Pero bueno, ya voy a entrar en un terreno donde voy a entrar a derrapar, compañeras. No estoy en un día de aquellos tan aquelarres mío, donde puedo llegar a decir cosas que me puedo arrepentirme no, porque yo no me arrepiento, puedo decir me equivoqué en aquello que dice, pero arrepentirme no creo que no me arrepiento, porque lo que uno dice, lo dice, y puedo decir, bueno, me equivoqué, puedo decir con el tiempo, como me ha pasado que muchas veces he cambiado y me he ido transformando, y bueno, creo que a vos te ha pasado, sí. Que a vos también, no creo que nos arrepentimos de lo que decimos, sí decimos, bueno, en aquel momento pensaba esto, hoy me deconstruí o construí esto en mí, tomé esto y digo, no, la verdad que esto viene por este lado. Pero bueno, vamos a darle por finalizado este tema, y hoy siendo 5 de noviembre vamos a pensar en positivo, que el año que viene para estas fechas, pues yo creo que va a ser antes, porque no nos podemos olvidar que el año que viene es un año de elecciones, en octubre Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata plurinacional, y yo creo que la cintita para cortar va a estar antes. Vamos a irnos a un tema musical en esta hermosa tarde, que parece una tarde de verano, con una temperatura bastante alta en la ciudad de Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, desde Mestiza. Somos Mestiza, somos esta mezcla. Nos vamos a un tema musical para después entrar en un tema que se lo vamos a dejar toda nuestra compañera y operadora Laura Bataglino, que lo va a tirar sobre la mesa. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. La joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.

tenemos una asamblea con las compañeras de las que queremos ir a participar, que es a partir de las 20 horas, en la que, bueno, vamos a hablar un poco sobre, con las compañeras, qué es lo que viene ocurriendo en Junín con todos los casos que se vienen desarrollando de violencia hacia las mujeres. Hoy Martu estuvo en el juicio que se inició por el femicidio de Camila Borda. Está caratulado femicidio, ¿eh? ¿Cómo está caratulado? Te dejo la posta. En principio era homicidio agravado criminis causa, que quiere decir cuando vos cometes un delito para tapar otro. Lo que piden ahora es la pena de reclusión perpetua. Eso pidió la fiscalía, con alevosía, con todo. La parte de la querella del papá pidió abuso sexual seguido de muerte, que también las penas, tanto la Fiscalía General a cargo del doctor Sergio Terrón, que es el Ministerio Público quien investiga, la parte del doctor Federico Mastropierro, que lo tuvimos acá la semana pasada, básicamente la condena en sí del pedido de los dos es perpetua. Nada más que el doctor Mastropierro se basa en el artículo 124 para que él considera que encaja todo ahí, y la parte, el defensor oficial del imputado Varela, el pedido de él, el alegato de él, más que nada, o sea, el hecho y la autoridad del hecho está comprobado. Lo que él hace hincapié en, se ampara sobre las convenciones y todo en esto de la perpetua. Y bueno, lo que pasó hoy fueron que pasaron todos los testimonios, se leyeron los alegatos, o sea, diríamos un juicio exprés, pero ¿por qué en el sentido, digo, exprés y rápido? Porque muy bien lo dice el fiscal cuando alega, dice, estaba todo, o sea, para agregar, ¿qué atenuantes más le podés agregar si estaba todo dicho? O sea, encontraste el sujeto, encontraron, decir con alevosía, con esto, estaba todo en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí, lo que impactó mucho, que no voy a dar descripciones, ¿no? Pero bueno, la descripción de la doctora Carolina Pérez Mernens, de la autopsia del cuerpo de la pequeña, después el informe de ADN, donde, bueno, muestras de ADN de Varela en todos lados, creo que no hubo una parte hasta en la ropa, pero eso fue la parte más dura, te diría, de estar ahí, de escuchar. Si bien yo en ese momento, no vamos a repetir, que yo participé en la búsqueda, estuve ese día en el lugar y todo, la parte de esa descripción, yo en lo personal no pensé en tan que era tan así lo que había sucedido. Se habló de un trastorno de personalidad esquizoidea de este sujeto. La personalidad esquizoidea es como que ni lo bueno ni lo malo, él lo va siempre como que va a tener una, ¿cómo decirlo? Para que no quede, no soy ni psiquiatra ni psicóloga, pero una persona que para vincularse le cuesta. Él hizo mucho hincapié, el defensor de él, mucho hincapié hizo con los peritos psiquiatras, esto me llamó la atención, te voy así recordando detalles, en el impulso sexual de este tipo de personalidades. Y los peritos hablaban de que no era una de las características principales del trastorno de personalidad esquizoidea lo sexual. Diríamos que sería como una de las menos. Lo que quede claro, que no estoy diciendo, que quedó claro en el juicio, el trastorno de personalidad esquizoidea no pone a una persona como inimputable y que es un psicótico, no fue un momento psicótico que él tuvo, nada de eso, Todos los peritos coincidieron en lo mismo. La amnesia esa que se hablaba, que creo que ustedes habrán escuchado, que atemporal que tenía, es producto de este trastorno de personalidad, pero es una amnesia que hace que él no recuerde aquello malo que él cometió y que lo puede perjudicar. ¿Se entiende? O sea, no recuerdo lo malo que hice, que es lo que me perjudica. pero es una amnesia, se habló mucho de eso. Bueno, después estaba obviamente la familia materna, la mamá con sus hermanos y el padrastro de Camila. Después por el otro lado teníamos al papá biológico de Cami y su abuela. Bueno, obviamente consternación. Me pareció lógico que en la parte esta que yo les digo que a mí me hizo como va, la familia, la mamá no y los hermanos no escucharon, se fueron cuando la doctora hizo la descripción de la autopsia. Así que bueno, fue un juicio, sí, por ahí rápido para algunos. Algunos me dicen, che, qué rápido todo. La sentencia va a ser conocida el día 15. No sé qué día de semana cae, a las 12 del mediodía. Otra cosa que también me llamó la atención es cómo estaba este sujeto. Recuerdo febrero de este año y verlo ahora. Y bueno, realmente, chicas, lo que describían los peritos y todo, que lo hablé afuera del aire con ustedes, es lo que vos veías. Es un tipo de una personalidad tranquila, vos decís. Pero pensaba en esto, ¿no? En la salud mental, pensaba en estos sujetos que tienen una historia y tienen una vida, porque lo veía mejor, y vos misma me lo dijiste, Lau, y sí, muy posiblemente, y sí, quizás que estaba mejor que en esa vida que él estaba llevando en el border, quizás, de nuestra sociedad. Y, pero evidentemente hay algo en estas personas, ¿no? No estoy diciendo que es un enfermo y que lo cometió porque era enfermo, pero digo, ¿por qué estas personas terminan cometiendo estos delitos aberrantes? Yo creo que el Estado es responsable de que no es, fue un hecho de la nada. No, hay personas que están en el borde de nuestra sociedad con estas estructuras mentales que no se les presta atención desde el Estado y no hacemos hincapié en la salud mental de las personas. O sea, que si vos tenés un problema de salud mental, digo, en este país, y no tenés una buena prepaga, fuiste. Y otra cosa, chicas, que también lo dice el fiscal en su alegato, que la parte que no queda clara de todo esto, como que va a quedar un oscuro, y no pudieron lograr en el proceso de la IPP ni todo lo que se hizo, desde que esta pequeña sale del lugar y compra los cigarrillos hasta esa quinta que habrá 100 metros, ¿cómo nadie vio cómo hizo él? La abuela, el testimonio de la abuela paterna habla de que, y sostiene que la pequeña entró porque alguien la llamó y ella tenía confianza y conocía a ese alguien, porque describe una nena que no entraría en ningún lugar. Y la otra es que si no había nadie y él la toma de la calle en ese trayecto, ¿cómo nadie no vio nada? ¿Cómo llevó la bicicleta? ¿Cómo todo? Bueno, sí, si uno ve la estructura del lugar, no va a ir por la parte del caminito donde te pueden ver. En 2 segundos quizás la metió y hizo toda la parte de los árboles. Eso, ese vacío de saber cómo este sujeto Varela toma a esta pequeña y la termina llevando dentro de esa casa quinta en el juicio, eso no está. Y bueno, después otra de las cosas que dijo el fiscal, que agradeció la quietud de la familia, cómo se habían comportado la familia ante la situación, el hecho de tener a este sujeto ahí. Y remitiéndose a aquel 25 de febrero, teniendo en cuenta que hubo policías heridos, a toda la gente que trabajó en el lugar, todo lo que había sucedido acá en Junín y todo lo que se hizo. Así que bueno, señor Terrón, le agradezco, se olvidó de nombrarme, que usted me pidió que fuera en un momento a tratar de parar a la gente para que pudiera entrar la científica, pero como uno es del movimiento de mujeres y el feminismo es mala palabra y somos miradas de una forma muy especial para cierto sector de la justicia, está bien, no importa, yo no quería el cuadro. Y tampoco que lo dije, pero hubiera estado bueno que al menos tuvo la oportunidad de mirarme a la cara y me hubiera dicho gracias, Martu. La verdad que lo esperaba. Lo quiero decir, tengo esta oportunidad de este programa de decirlo, porque la policía reprimió ahí aparte de haber personas serias, a mí también me sacudieron, me tiraron cosas porque me confundieron, me confundieron, reprimieron acá también, después luego a mí me pegaron un tiro en la pierna, yo estuve lastimada por la misma policía, así que... A mí me confundieron, me tiraban botellas, de hecho me recuerdo clarito, yo recuerdo cada cosa de ese día y quedé desestimada para declarar. Hoy por hoy les digo que agradezco no haber declarado. Agradezco no haber declarado. No quiero decir al aire por qué. Más allá de que el no declarar me permitía a mí estar a través de la radio y de este programa y cubrir todo el juicio. Pero más allá de eso, por otras cuestiones, agradezco no haber declarado hoy en ese juicio. Y eso va a quedar ahí. Bueno. Tenemos que ir cerrando y no podemos ser ajeno a toda una realidad que nos sobrepasa. Y cuando empezamos este programa, yo dije, pasamos una jornada de activar divina y el patriarcado en 2 segundos te da una piña y te tira para atrás. Se dio un hecho en la madrugada del domingo. Pero me voy a remitir, porque ya tenemos que cerrar el programa y esto lo vamos a desandar y vamos a desmechar y desarticular todo y tirar opiniones, y sobre todo que yo soy muy crítica de estas cosas, y cuando se tratan de abusos sexuales a menores, a niñes, voy a ir directo a lo que tenemos acá, al informe que sacó la UFI 6, y lo vamos a dejar acá el tema y lo iremos a debatir en esta mesa la semana que viene. Lo confirmó la Fiscalía de Junín, pidieron la detención del imputado por el abuso sexual de la joven de 16 años. La fiscal Fernanda Sánchez concluyó la recepción de la declaración prevista por el artículo 308 del Código Procesal Penal al aprehendido Nicolás Tallone. Según informó la Fiscalía General a través de un comunicado oficial enviado a la prensa, la agente fiscal doctora Fernanda Sánchez concluyó en el asiento de la UFI número 6 la recepción de la declaración prevista por el artículo 308 del Código Procesal Penal al aprehendido Nicolás Tallone, argentino de 26 años de edad, domiciliado en Junín, en el marco de la IPP 0400-010-601 año 2018. El nombrado se encuentra imputado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves en concurso real, en los términos de los artículos 119, tercer párrafo, 89 y 55 del Código Penal, por el hecho ocurrido en la ciudad de Junín en una calle vecinal perpendicular a calle Chile o continuación a la altura de 500 metros de la ruta nacional 188 el 4 de noviembre aproximadamente a las 3:45 horas en el interior de un rodado, resultando la víctima de sexo femenino y de 16 años de edad. Tallone presentó su declaración con asistencia de un defensor oficial y concluido el acto, la Fiscalía solicitó la conversión en detención de la aprehensión del nombrado al titular del juzgado de garantía número 1 doctor José Luis Luchini. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto estaba en calidad de aprehendido. Uno es aprehendido porque es sospechado de, o te acusan de, te aprehende la justicia. Ya ahora está en calidad de detenido y cara tulada la causa. Ahora, esto es lo que pidió la fiscal que solicitó, lo dice clarito. Escuchen esto, para que empecemos a entender un poco, aunque no nos tengamos que convertir en abogadas, ni jueces, ni fiscales, pero dice, solicitó la conversión en detención de la aprehensión del nombrado. ¿Se entiende? No, lo explico porque muchas me dicen, está detenido, está prendido. ¿Y pero qué es eso? Bueno, lo tienen adentro. Sí, pero está en calidad de aprehendido. Lo que puede hacer la fiscal después, cuando caratule, porque se dijeron muchísimas cosas y no teníamos cómo quedó la carátula, ahora está caratulado, ahora bueno, queda detenido y va a haber que sostener con todas las pruebas que tendrá. Este sujeto va a tener un abogado defensor que va a ir seguramente por refutar esta carátula del hecho, pero bueno, hasta ahí llegamos nosotros. Nos vamos para la asamblea. Es un tema el abuso, es un tema para un programa completo y todo lo que se ha sucedido en la ciudad de Junín en estos días y todo lo que viene pasando con los scratch y con todas estas cuestiones, es un debate más amplio que no da para que lo demos en 5 minutos. Así que muchísimas gracias Laura Bataglino, muchísimas gracias Yamil Eneu, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, Mestiza, nos volvemos a encontrar en este Aquelarre el próximo lunes por Mestiza a las 19 horas como siempre, que tengan muy buena semana y que el patriarcado no nos arrebate más nada, por favor, vayamos a las calles a luchar y a con reclamos justos y a poder entender de qué se trata esto y tener una comprensión política de cuándo pasan estas cosas, en qué está, en qué debemos hacer hincapié, a quiénes debemos reclamar. Me parece que eso es lo que debemos empezar a entender, pero bueno, es un debate que da para largo. Chiques, hasta la próxima semana y no les va a alcanzar la leña. Estos son los títulos. Internacionales. El régimen iraní organizó marchas contra las nuevas sanciones al sector petrolero al grito de muerte a Estados Unidos. Miles de iraníes marcharon el domingo por las calles del país cantando muerte a Estados Unidos, en el aniversario de la toma de la embajada en Teherán de ese país en 1979 durante la Revolución Islámica y en el contexto del restablecimiento este lunes de las sanciones de Washington al sector petrolero persa. La demostración fue organizada por el gobierno, tuvo su foco en la capital en torno a la antigua embajada y las imágenes de bandera estadounidenses. Figuras del tío Sam y fotos del presidente Donald Trump fueron quemadas ante las cámaras de la televisión estatal iraní. Nacionales envían al Congreso un proyecto para limitar los cortes y la entrada de inmigrantes. El gobierno busca reactivar la reforma del Código Penal. Quiere endurecer las penas por interrumpir el tránsito y castigar a los extranjeros que incumplan la prohibición de entrar al país. Ara San Juan. Expertos creen que un error en una válvula generó el naufragio. Una comisión de expertos en submarinos convocados por el Ministerio de Defensa concluyó que la hipótesis más probable de la causa del naufragio del Ara San Juan fue un error de operación de la válvula de ventilación llamada ECO 19. Ese inconveniente habría provocado un cortocircuito en las baterías, la generación de hidrógeno que inutilizó a la tripulación y luego una implosión. En 10 días se cumple un año del último contacto con el Ara San Juan. Discutió con su ex cuñado por el Boca River y le incendió la casa. El insólito hecho ocurrió este domingo en el barrio La Cantera de Apóstoles en Misiones. Un hombre quemó la humilde casa de su ex cuñado luego de una acalorada discusión, presuntamente por el choque histórico que protagonizarán Boca River este 10 de noviembre. El acusado está prófugo. Locales. Ruta 7. Un violento choque dejó 7 heridos. A la altura del kilómetro 250, en dirección Junín-Chacabuco, se trasladaba un Peugeot 406 y por causas que son investigadas, su conductor habría perdido el dominio para invadir la mar contraria al tiempo que una Ford Ranger blanca se trasladaba en sentido opuesto, por lo que el choque fue inevitable. Todos los heridos fueron trasladados al hospital de Junín. Deportes. Rivadavia de Junín campeón en vóley femenino. Las chicas del Club Rivadavia de Junín se quedaron con el primer puesto de la Liga de Vóley Femenino. Rivadavia fue secundado por Bolívar, mientras que en el tercer puesto se ubicó 9 de julio. Marí, compañero.